preguntan que si soy feliz, si escribo para acercarme a ti. Preguntan que si es cierto que ha sido un sueño. Preguntan y no escuchan el martilleo firme de mi voz tiñéndose de muda ante tanta duda. ¿Para qué perder el tiempo si se lleva el viento? Encomienda mis palabras, se las lleva el viento lento. Si se lleva el viento, suelta su idiotez, me inyectan su veneno en el corazón. Y no sé si llorar o reír, seguir buscando solo el elixir que crece entre las ramas de la imaginación. ¿Para qué perder el tiempo si se lleva? Encomienda mis palabras, se las lleva el viento lento. Si se lleva el viento, encomienda mis palabras, se las lleva el viento lento. Baby.